ministro de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, ¿es con quien tengo el honor de hablar? Servidor vuestro, caballero. ¿De vos sois? Soy don Juan Prín, conde de Reus y marqués de los Castillejos. Soy bienvenido, señor conde. Tened la bondad de tomar asiento. Supongo que sois enviado de los plenipotenciarios de la Liga, que venís a efectuar la conferencia pedida por los tres potencias al gobierno de México, a quien soy representante. Exactamente. Felicito por la honra que recibo al tratar con tan alto e ilustre personaje. Escucho. Caballero, la Liga trae un pensamiento civilizador, la enseña de la paz, en medio de la catástrofe. Esta guerra intestina que devora a este hermoso país. Cualquier administración bajo la forma elegida por el pueblo tendrá un apoyo en nuestras armas, las armas de Europa. Señor general, los informes que los soberanos de Europa han recibido acerca de la República están minados por la base donde debe descansar ese pensamiento verdaderamente generoso. Falta por completo la exactitud. La hipnosis política y administrativa podrá dar unidad a vuestra excelencia de mi acerto. Yo os escucho, señor ministro. Los estados, todo lo que conforma la confederación, que separa un solo pueblo, sean sometidos a la legitimidad del gobierno y viven bajo el amparo de la constitución. Permítame, su excelencia, que el señor ministro me manifieste la idea que sobre esa sumisión tienen los representantes de la Liga, el poderoso ejército. Con que cuenta el presidente Juárez, tiene oprimida a la gran mayoría de la nación. Precisamente ha sido ese el objeto de la revolución reformista, acabar con un ejército corrompido o desmoralizado, de donde han partido todas nuestras decisiones políticas, y sustituirlo con la Guardia Nacional y un pie veterano sumamente escaso. Note, señor conde de Reus, que descubre en esos momentos y ante su reconocida caballerosidad el secreto de nuestra situación, la guerra que se prepara. Perfectamente. Estas pequeñas fuerzas son suficientes para mantener el orden en las poblaciones, los estados, todos están en plena paz, legislaturas instaladas y sus gobernantes dispensando las leyes en el mundo completo. Jamás la República se encuentra más en calma. Apelo al dicho de Mr. White y del señor Salazar, que se distingue por su odio a México. Así es, que su odio físico-moral, que la Europa trata de dispensar a la República, no surgirá de alguno. Esta exposición, como versa, sobre una cuestión pública, siendo el principal objeto de la Europa sus reclamaciones. Estamos a establecer un precedente en esta conferencia. Reconozca la Liga la legitimidad del gobierno de Juárez y entraremos en plano la aprehensión de sus quejas y lograrlas en concretos satisfechos. Como sea ardientemente la República, el que sea todo trance una guerra con los hombres, a quienes siempre ha considerado como sus mejores amigas. El señor ministro tendrá la bondad de proponer la redacción del primer artículo de los preliminares. Artículo primero. Supuesto que el gobierno constitucional actualmente rige en la República Mexicana, ha manifestado a los comisarios de las potencias aliadas que no necesita el auxilio que tan benévolamente le han ofrecido al pueblo mexicano. Y en sí mismo, los elementos de fuerza y de opinión para conservarse contra cualquier revuelta intestina. Los aliados entran desde luego en el terreno de los tratados para formalizar todas las reclamaciones que tienen que hacer en nombre de sus respectivas naciones. Como hemos anunciado nuestra llegada al suelo mexicano en nuestra proclama y posteriormente en la nota colectiva, que venimos a hacer la regeneración del país apoyar la violencia física y moralmente, y aparece ahora por el primer artículo de los preliminares. Deseo que todo trance conste que nunca tuvimos ideas de conquista, ni ese fue el pensamiento de la Convención de Londres. El señor general Prim está en su derecho y constará cualquier cosa al respecto, sea el señor conde de Reus. Artículo segundo. Al efecto, y protestando como protestan los representantes de las potencias aliadas, que nada intentan contra la independencia, soberanía e integridad del territorio de la República, se abrirán las conferencias en Orizaba, a cuya ciudad concurra dos de los señores comisarios y tres de los señores ministros del gobierno de la República, salvo el caso en que común acuerdo convenga en nombrar representantes delegados de ambas partes. Perfectamente, me atento a objetar al pensamiento ni a la redacción. Prosiga. Artículo tercero. Durante las negociaciones, las fuerzas de las potencias aliadas ocuparán las tres poblaciones de Córdoba, Orizaba y Tehuacán con sus radios naturales. Señor ministro, en el terreno de la caballerosidad jamás dejo la arena a mi amigo. Permítame, vuestra excelencia, escriba el artículo que daña mi lealtad e hidalguía. Como es padre, vuestra excelencia. Artículo 4. Para quienes remotamente pueda creerse que los aliados han firmado estos preliminares para procurarse el paso de las policías certificadas que guardes en el ejército mexicano, se estipula que en el evento desgraciado que se rompiesen estas negociaciones, las fuerzas de los aliados desocuparán las poblaciones antes dichas y volverán a colocarse frente a la línea que está delante de esas fortificaciones en rumbo a Veracruz, designando como puntos extremos principales el paso ancho por el camino de Córdoba y el de Ovejas por el de Jalapa. Artículo 15. Si llegase el caso desgraciado de romperse las negociaciones y retirarse las fuerzas aliadas a la línea indicada, los hospitales que tuvieran los aliados quedarán bajo la salvaguardia de la nación mexicana. Perfectamente, señor general. Solo resta un último artículo como deducción de estos convenios. No alcanzo a comprender lo que quiere decir el señor ministro. Voy a explicar. Con estos preliminares, toda la situación y el reconocimiento del gobierno constitucional, los aliados y potenciarios de naciones amigas, debe tenerse la permanencia de fuerzas de la Liga en el territorio como meramente accidental, propongo esta última condición. Artículo 6. El día en que las tropas aliadas emprendan su marcha para ocupar los puntos señalados, en el artículo 3 se enarbolará un pabellón mexicano de la ciudad de Veracruz en el castillo de San Juan de Ulúa. Caballero, sois un buen hijo de México. Los hombres de vuestra raza estiman como ninguno la honra de su patria, la que está por encima hasta de la existencia, que de ella es la religión, de las almas generosas. ¿Nada tiene usted que añadir? Solo vuestras firmas. Bueno, pues es así como aquel 19 de enero de 1862 en Veracruz quedan firmados los tratados de la Soledad por el señor don Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, por el conde Bois de Whitney, representante de Francia, Carlos White, representante de Inglaterra, y el general Juan Prim, representante de España. Guardemos con postura, aún no concluimos con los tratados. Por favor, si dejamos de hacer detonaciones, ya que aún no terminamos con los tratados. Hasta la vista, señor general. Hasta la vista, señor ministro. Bueno, pues así quedan firmados los tratados. Inglaterra y España se sienten convencidos de que se les pagará su deuda externa y se retiran hacia sus países. Pero Francia, en su idea de seguir invadiendo toda América, conquistar América, la idea de Napoleón III de conquistar todo el continente americano, pues se quedan establecidos aquí en México y rompen y desconocen los tratados de la ciudad. Bien, señores, pues vamos a continuar con las arengas, las arengas.